Bueno, recién tratamos de entablar contacto con aquello que sucede en este hotel que están por cerrar allá en la localidad de Sacipuedes, ¿no, Karen? En la localidad de Sacipuedes, sí. Bueno, intentamos tener comunicación con Marcelo Bustos, el intendente, pero no hemos podido. Hemos encontrado al aire. Tal vez quizás por una cuestión de señal. Bueno, ya en un rato lo vamos a hacer. Ahora volvemos a la localidad. Te lo habíamos anunciado. Eran dos notas que tenemos anunciadas con el Pato. Después que vamos a hablar temáticas de acá de Villa Allende, ¿no? Sí, porque hay varios proyectos de ordenanza que se presentaron y que la verdad son importantes para la comunidad y también han generado una cierta polémica, y queremos saber en qué condiciones están, si se pudo avanzar en esas materias o no. Para eso lo tenemos del otro lado de la línea a Juan Cruz Vázquez, quien actualmente está ocupando el cargo de presidente del Consejo Deliberante. Recordemos rápido, la intendente María Teresa de Vélez se tomó licencia por vacaciones, Paula Machmar como presidenta del Consejo la está suplantando y el vicepresidente primero está como presidente del Consejo Deliberante de forma momentánea. Bueno, Juan Cruz, antes que nada, gracias por este tiempo con Radio Nexo. ¿Cómo va, Karina? Buen día a toda la audiencia. Bueno, buen día para ustedes que están ahí. Buen día. Bueno, Juan, queremos hacer un refresh, por así decirlo, de distintas ordenanzas o proyectos de ordenanzas que ingresaron en el Consejo Deliberante y conocer en qué condiciones están. Vamos a empezar por una de ellas que tiene que ver con el tema boliches. Recordemos que se había presentado el proyecto que modificaba los días y horarios de apertura. Sí, totalmente. Se presentó ese proyecto por parte de un grupo de vecinos. Arranca esto por un grupo de vecinos, de muchos vecinos que están ahí en alrededor de los boliches, que bueno, le manifestaban que los días de semana, fundamentalmente de lunes a jueves, la música estaba muy alta a la noche, se armaban muchas peleas en la calle, más borrachos, más bueno, todo lo que trae, digamos, esa actividad nocturna, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, los concejales empezaron a investigar el tema y, bueno, y surge esta ordenanza que se votó, ¿no es cierto? Uh-huh. Ordenanza que, tenía que ser promulgada por parte del Ejecutivo. ¿En qué condición quedó eso? Mira, no tengo ni idea si ya se promulgó o no, porque nosotros formamos parte del Legislativo, ya lo que haga el Ejecutivo. No lo sé. De todos modos, sé que está dentro de los días que ellos le tendrían que estar promulgando o vetando, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. O sea que más novedades que eso yo no lo sé hasta que no vuelva la intendenta o no sé qué ha hecho la intendenta actual, ¿no es cierto? Uh-huh. Juan, ¿crees que puede llegar a ser vetada esta ordenanza considerando también que obviamente el sector se hizo escuchar, porque bueno, los perjudican, por supuesto, económicamente, y habían tenido una reunión con Felipe Crespo, quien es secretario de Gobierno? ¿Crees que se puede llegar a vetar o a modificar? Mira, yo lo que creo que quizá no sería malo si se veta, si vuelve al Consejo Deliberante, y le podemos hacer alguna modificación para mejorarla, porque por ahí uno a veces, viste, aprueba algo y te quedas con la sensación de que se le puede haber dado un toque mejor, porque empieza un montón de opiniones que vos en su momento por ahí no se te habían ocurrido y vos decís, quizá me faltó este punto, esta coma o alguna cosa más. Uh-huh. Yo creo que todo siempre se puede ir mejorando y quizá esa ordenanza en lo particular se podría mejorar un poco. Por eso vamos a esperar que venga la intendenta, a ver qué dice la intendenta de la ordenanza. Y bueno, y yo creo que forma parte también de la democracia, si ella la quiere vetar, quiere que la podemos rever algunas cosas en el Consejo, mejorarla un poco más, para que quizás el sector de los dueños de los boliches se los pueda beneficiar un poco más. No sería nada grave, se podría hacer perfectamente, y bueno, lo vamos mejorando, que es la idea de lo que tenemos. También sí. Hay que tener en cuenta que es un sector que trabaja, ¿no? Era considerado, me acuerdo cuando había arrancado la pandemia, este sector había sido altamente perjudicado, ¿no? No hay que olvidar que también es una fuente laboral, ¿no? Sí, totalmente. totalmente, sí. Totalmente. Mira, yo lo que creo es que yo siempre estoy abierto a todo lo que se puede ir mejorando y se lo podemos ir enriqueciendo, que creo que es lo que venimos tratando de hacer todos los que estamos en la democracia, que se fueron los milicos a esta parte, ir mejorando, aprendiendo, mejorando, aprendiendo. Vamos a meterle para adelante. O sea que yo no tendría problema si nos la mandan de vuelta para que le hagamos modificaciones. Y los otros concejales tampoco tendrán problema porque esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Sí, da la sensación de que se aprobó como muy rápido y quizás sin todas las voces. Estaría bueno por ahí encontrarle también puntos en común, ¿no? A la demanda de la comunidad y también a la demanda de este sector que no deja, como bien dijo Tucu, de ser un sector económico y de fuentes laborales. Y hablando de cuestiones económicas, hay una ordenanza, un proyecto de ordenanza que ingresó ya hace un tiempo al Consejo Deliberante, que tiene que ver con la transparencia de haberes de los funcionarios públicos en la localidad. ¿En qué quedó esa ordenanza, Juan? Mira, esa ordenanza la estamos trabajando. La idea que se tuvo con esa ordenanza es buenísima, porque lo que se quiere establecer es un escalafón que quede para siempre. Un escalafón que diga, por ejemplo, tomemos que el intendente es el 100% del sueldo. Bueno, los secretarios tienen que ganar, esto te lo digo a modo de ejemplo, no es que sea así. Uh-huh. Secretarios tienen que ganar el 70% del intendente. Los concejales el 60%, los subsecretarios el 60%, después los concejales, después los directores y después el personal de gabinete. Entonces, armar ya por ordenanza este escalafonamiento del sueldo y que ya quede para siempre. El problema es que cuando llevamos, nosotros le estamos poniendo los porcentajes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cuando ponemos los porcentajes, se nos varía mucho de lo que está actualmente. Entonces, me digo que tenemos que retroceder y volverlo a ver y volver a ver cómo lo acomodamos con el presupuesto. Y bueno, y en eso estamos trabajando, que por ahí la teoría es fantástica, pero cuando la llevamos a la realidad, que no tendrán, a uno habría que bajar el sueldo, a otro habría que subirle de más el sueldo, bueno, y en eso estamos viendo cómo lo acomodamos. Uh-huh. Cuando hablas de que al poner este porcentaje se varía mucho de lo que actualmente cobra, me imagino que estás hablando que se varía mucho para arriba. En algunos para arriba y en otros para abajo, y yo creo que sería buenísimo para que quede para siempre. Lo que pasa es que hoy la sociedad me parece que sí puede aceptar que la clase política se baje el sueldo, pero de ninguna manera la sociedad acepta que alguien se sube el sueldo a la clase política, con lo difícil que le está resultando la vida al sector privado, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde tenemos el problema, porque si imagínate que hoy salimos aumentando, no. El sector que sea un 30% de sueldo más lo que va a resultar de paritaria más esto más lo otro, no hay forma, por más que uno quiera acomodarlo. Uh-huh. Entonces ahí estamos viendo cómo cómo se puede dejar algo como política de Estado para los próximos, qué sé yo, 20 años, que ya se sepa cuánto gana un funcionario antes que empiece el gobierno, sin que sea un impacto para la sociedad. Uh-huh. No, y sobre, creo que ahí es fundamental, ¿no? Porque si de repente un intendente llega el aumento, póngale un 40%, y no es justo que cuando toque la paritaria trate de negociarlo por un 30%, ¿no? Con los empleados públicos, digo. Claro, suponete que nosotros vamos al escalafón. Uh-huh. Suponete que quede que los concejales tienen que ganar, no sé, por decirte cualquier cosa, un 60% del sueldo del intendente. Sí. Hoy estaremos en un 40%. De una suba del 20 más lo que resulte de la paritaria. Entonces, chau, se va re alto. Un concejal, un director, dije concejal a modo de ejemplo, no que sea tan así. Y entonces, el idea del escalafonamiento, buenísima, lleva a la práctica un desastre, porque ustedes nos matan si nos subimos un 30% del sueldo cuando la gente no llega a fin de mes. Uh-huh. Sí, entonces está difícil. Juan, en relación a eso, yo me acuerdo que habíamos estado hablando con una de las concejales también sobre este proyecto y hablaban justamente de que había cierta incertidumbre de cómo se terminaban generando finalmente los haberes, ¿no? Porque había como distintos ítems de bonificación, por ejemplo, bonificación por responsabilidad ejecutiva que va de un 10% a un 150%, por ejemplo, de acuerdo a lo designado por agente funcionario, lo cual hacía, en este caso, un sueldo aproximado de la intendencia de 350,000 pesos. ¿Pudieron realmente saber cómo se estaban ejecutando estas bonificaciones? Porque me imagino que lo que es la intendencia está cobrando un 150% más. Sí, lo que pasa es en realidad la intendenta está herida eso que viene de antes, ¿no? Porque pero y el gato Romero también lo herida, y medio que Colombo también. Me parece que todos los intendentes fueron agregando como cos, como justamente no había un escalafón. Los secretarios, el intendente, el personal de gabinete fueron como armando de a poquito algo que fue un gran rompecabezas. Que cuando vos ves la foto del rompecabezas, sí está armada, pero cuando vos la querés, cuando querés empezar a ver cómo se compone, son un montón de piecitas que al final arman un gran lío. Eso es lo que queremos acomodar nosotros. Entonces, cuando lo llevamos a la práctica, no nos dan los números. Uh-huh. Claro, exactamente. Porque, aparte, la otra también está. ¿Cómo se terminan ejecutando estas bonificaciones? Digo, de un 10% a un 150%, en este caso puntual. O sea, ¿con qué vara se da cierto porcentaje y a quién? Porque, digo, los secretarios tampoco están cobrando exactamente lo mismo. Tenemos a un Felipe Crespo que cobra más que el secretario de Ambiente, por ejemplo. Bueno, claro, eso es lo que se viene heredando, que cada uno que ve entrando va haciendo su arreglo. Pero esto viene de antes, ¿no? O sea, no es que podamos hablar de pues no está bueno hablar con nombre y apellido de estas cosas que en realidad vienen de mucho tiempo, porque todos los secretarios en los últimos tiempos han tenido cada uno su arreglo, creo que de la época de Colombo esta parte, y antes que de Colombo también, lo cual no lo sé, no me puse a preguntar si en la época de Máximo se ve que cómo era la cosa. Juan, pero también ahí te quiero aclarar un poco, porque suena, está inclusive hasta como en un gran lío la entrevista, ¿no? Quiero ir yendo a esto de transparentar, que me parece que está bueno el espíritu que se quiere transmitir, ¿no? De una transparencia en cuánto debe ganar un intendente de ahí para abajo. ¿Se logrará esta transparencia que era una promesa también de gobierno, no? Sí, era una promesa de gobierno, pero del gobierno anterior, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora se está trabajando junto con los concejales, pero no fue tanto una promesa que le está llevando adelante solamente el PRO, también le están llevando adelante todos los concejales. Uh-huh. Arrancó como una cosa que cuando vino al consejo nos pareció un poquito tirada de los pelos. Yo, Juan Cruaje, cuando lo vi, dije, ¿pero cómo aumento? Y después cuando nos empezaron a explicar lo que le presentaron, nos pareció que estaba buena. No, es que está uh-huh. buena, que la gente sepa cuánto cobra un intendente y cómo son sus porcentajes a la hora de la paritaria, digamos. Porque yo creo que, para mí, mirá, fácil y sencillo, la llevemos al lenguaje sencillo. Debería tener un sueldo y ajustarse a la paritaria que van a tener los municipales. No hay más para seguir charlando, creo. ¿Por qué tanto sigue? ¿Por qué no hacer un borrón y arrancar de nuevo con esto y que quede totalmente transparentado esto? Y ya está. Digo, no sé. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, viste, qué gracioso, porque cuando estamos todos los políticos en campaña, como que a nadie le importa el sueldo, todos lo van a hacer por amor a la sociedad, como y todos los partidos y todos dicen un poco lo mismo. Y después cuando llegan arriba empiezan a ver cómo logran armar el rompecabezas para pagarle a gente, para que quiera trabajar, y se termina armando este gran lío. Entonces, si hacemos un escalafón, vos ya en campaña, no, mira, vos cuando llegues vas a ganar tanto, tu secretario va a ganar tanto, bueno, te vas a tener que amoldar a esto. Uh-huh. Después hacer lo que quieras, pero este es el molde que vos vas a tener. Claro. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Da la sensación, y esto por fuera obviamente del Consejo Deliberante, pero da la sensación que cada gobierno que entra termina arreglando, por así decirlo, y no termina siendo claro cómo se empiezan a generar o a establecer estos haberes, sino más bien un arreglo político y ya está, pero ese arreglo político lo pagamos, digamos, todos los ciudadanos y las ciudadanas de Villarrende. Sí, totalmente. Juan, ¿pudieron tener información o rever cómo se terminan componiendo de acuerdo a esto que tenemos de bonificación, que en principio vendría a ser lo único establecido? Digo, ¿bajo qué argumento a uno se le da cierto porcentaje y a otro otro? Y es difícil explicarlo al aire también, porque son fue compuesto de tantas cosas chiquitas que es difícil de entenderlo. Uh-huh. Bueno, es como que cada uno fue poniendo un granito de arena en todos los gobiernos que vienen adentro un paso. Entonces, cuando vos lo tirás arriba de la mesa, todos estos granitos de arena son un montón, ¿viste? Uh-huh. Pero, ¿sabés lo importante de esto, Karina? Que a mí me parece que todos están con ganas de quererlo arreglar esto. Desde el Ejecutivo y desde todos los partidos políticos. Es como que todos dijimos, bueno, basta, vamos a establecer. Uh-huh. Nos está costando un montón llevarlo a la práctica, pero bueno, ya, hay que darle tiempo y ya va a madurar y ya va a salir más habiendo voluntad de todos, ¿no? Uh-huh, seguro. Bueno, entonces cuando seguramente haya avances, vamos a poder sentarnos a hablar particularmente de este proyecto de ordenanza que es tan importante para la sociedad. Juan, cambiamos de tema. Párate, te cuento una cosa que quizás no sabes. Hemos tenido reuniones que no solamente por este tema nos hemos juntado los concejales, sino que también nos hemos juntado los partidos políticos para fijar esto como política de Estado. O sea, por ejemplo, ha habido una reunión que no solamente fue Martín Gómez, sino que participó Martín más gente de su partido, Juan Cruz Vázquez más gente de su partido, el PRO más gente de su partido. Uh-huh. Y eso está bueno porque es un interés común, no solamente de los votos, sino de las fuerzas políticas, de ver cómo lo acomodamos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues me parece una madurez grande de Villa Allende esto, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Se celebra eso porque en definitiva son los que tienen que velar, digamos, por el bien común, y esto también hace al bien común porque estamos hablando de los impuestos que nosotros indirectamente o directamente pagamos y que terminan formando estos presupuestos municipales. Juan, otro tema. Sí. Muy importante. Y que la verdad generó un gran revuelo y la opinión pública por todos lados. Tiene que ver con esta modificación a la ordenanza de farmacias que habilitaría Farmacity instalarse en Villa Allende. ¿En qué quedó eso? Hoy te levantaste con ganas en preguntarme todas las difíciles, ¿no? Y bueno, sí, un poquito. En realidad, hombre, lo quiero saber yo. Difícil a mí de presidente. Sí. Estábamos esperando que vos estés de presidente para preguntarte. Claro, este momento. Sí, para tirar todas las bombas me las tiraron a mí. No, lo de farmacia, como Juan Cruz Vázquez, Partido Radical, me dio mucha bronca. Porque uh-huh. Yo lo que creo que hay que respetar, cuando vos vas a un pueblo, vas a la casa de otro. Farmacity vino a nuestra casa, que es de los villallendenses, ¿no? Sí. Había una ordenanza vigente que ellos la tendrían que haber cumplido. Y a mí me parece una falta de respeto que ellos alquilen un local, pongan todos los muebles adentro, que hasta ahí, bueno, ponele, está bien, porque ellos pusieron todos los muebles adentro y están en su propiedad privada. Lo que creo que no tendrían que haber puesto es el cartel de Farmacity. Uh-huh. Sobre todo cuando nosotros todavía estamos estudiando qué es lo que va a pasar con esa ordenanza. Uh-huh. Entonces, a mí eso, a Juan Cruz Vázquez, concejal de la Unión Cívica Radical, le molestó mucho. Me uh-huh. parece una falta de respeto hacia la sociedad de Villa Allende. Ahora, Juan Cruz Vázquez, como presidente del Consejo Deliberante hoy, que tengo que bregar un poco por todo el Consejo, lo estamos estudiando. Yo no me puedo dejar llevar porque hagamos una ordenanza, digamos, para todo el pueblo por la actitud de un inadaptado, no, me parece que no. Uh-huh. Y bueno, estamos viendo cómo le vamos a dar, qué distancia le vamos a dar a una farmacia de otro y qué es lo que más conviene, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Juan, ¿crees que pudo haber sido, o que no es casual esto de que justamente a fines del año pasado se comenzó a hablar de esta reforma en la ordenanza, de repente viene un Farmacity y de repente se vuelve a tocar esta modificación? No, porque da la sensación de que no es casual. Sí. Sí, lo que pasa es que hoy en día hay muchas cadenas como Farmacity. El problema es con qué actitud llegan a los lugares. Porque también creo que está la otra, creo que está General Paz, que está dando vueltas también, que quiere venir, creo que es esa, no me acuerdo bien las marcas. Uh-huh. Pero bueno, depende con la actitud que venga cada uno. Yo creo que, qué sé yo, si vos estás en un pueblo y quiere venir Supermercado Disco, Carrefour o qué sé yo, cualquiera de eso, bueno, me parece bárbaro, pero depende con la, vos tenés que ir con una actitud al lugar de respeto, primero que todo, ¿no? Y de adaptarte a las normas de ese lugar. Uh-huh. A ver, pregúntame de vuelta, pues para, me parece que te contesté algo medio distinto a lo que me preguntaste. No, vamos por ahí. No, lo que decía es que no suena a que haya sido casual que ya a fines del año pasado se comenzó a trabajar o se comenzó a hablar de la modificación de la ordenanza. De repente viene un PharmaCity, se instala, porque esa es la realidad, se instaló, puso el cartel, llenó el local de inmueble y demás. Y después de eso se vuelve a trabajar sobre esta ordenanza. Digo, no parece casual. No, aparentemente no parece casual, pero... Bien, yo por eso soy un poco agrandado de ser de Villa Allende, ¿no? Pero convengamos que tenemos una de las ciudades, pueblo más linda de Córdoba y para cualquier cadena grande, importante como es PharmaCity, es muy apetecible. O sea que si no vinieron el anteaño o no vinieron el año pasado, iban a venir en cualquier momento, porque Villa Allende es una perla y todos quieren estar en la perla esta. Uh-huh. Por eso creo que tenemos que ir viendo cómo va llegando y es la obligación nuestra ir acomodando las cosas para que todos los que quieran desembarcar vengan, uh-huh, ofrezcan su producto, pero también cuidando a los que están. Creo que la función del Estado es viendo cómo vas haciendo que todo crezca en forma ordenada. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar con esta modificación dentro del Consejo? Mira, estamos estudiando un poco cómo están funcionando los otros lugares. Si me preguntas a mí, pero ojo, que no me vaya a pasar como con los boliches, que después uno va mutando. A mí me preguntas hoy, sí, y a mí me parece que poner 300 metros entre una y otra está bueno, porque vos imaginate un espiral, ¿viste eso que ponemos para que no nos piquen los mosquitos? Sí. Bueno, para mí las farmacias tienen que ir creciendo como en forma de espiral, o sea, desde el centro de la villa hacia afuera, y si concentramos todo en el centro de la villa, la gente de Cóndor Bajo, por ejemplo, se tiene que ir hasta el centro una noche en taxi con dolor de muela o con dolor de lo que sea, y le queda re lejos, mientras que si tiene una farmacia cerca de su casa, bueno, es mucho mejor, y para mí las farmacias tienen que estar cerca de los barrios, que la gente no tenga que andar grandes distancias para acceder a una farmacia. Ahí te quiero frenar, porque también, o sea, para mí tienen que... está muy buena la ordenanza, en su momento tuvo un referéndum, fue bastante polémica, se logró estos 300 metros que también querían ser modificados en ese momento. Hay una cuestión que... Ahí hablaste de barrio y hablaste de vecino. ¿Se están respetando los turnos en la farmacia? Porque después vamos por todas las aristas, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el vecino? Y muchas veces tenemos una farmacia de 24 horas que el vecino de Cóndor Bajo tiene que transitar hasta la de 24 horas que está en la otra punta. Sí, ¿esto totalmente está sucediendo? ¿Hay farmacia de turno en Villa Allende? Bueno, ahí está. Ese es el punto, ¿no? Nosotros como concejales creo que... Si vos me preguntás cuál es el sujeto a defender, los farmacéuticos, las compañías de laboratorio o el vecino. Y a mí me parece que el sujeto a defender es el vecino. Entonces, por eso estamos hablando que si vos pensás en el sujeto a defender, que es el vecino, tiene que haber, tiene que estar separada en todos los barrios la farmacia. Y estamos trabajando, con eso iba a trabajar el doctor Loza, que bueno, al ser abogado le permite estudiar bien eso, ¿no? A ver cómo vamos a hacer para sancionar a las farmacias que no estén de turno cuando les corresponde estar, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos tienen que armar un turnero y lo tienen que respetar. Porque me parece que la única que... Me parece que la que está siempre hoy 24 horas es una, y las otras, algunas hacen turno y otras directamente no hacen turno en todo el año. Uh-huh. Sí. Te cuento que me estoy poniendo experto en farmacia ahora, ¿no? Es que sepa mucho de farmacia, porque todos estamos empezando a investigar y averiguar a raíz de esta ordenanza. Sí, y vos sabés que esto lo comento y ya pasamos al último tema, bien cortito y al pie porque se nos va el tiempo de aire. Pero en Río Ceballos, obviamente también tienen un cronograma de farmacias que deberían estar de turno, donde se van rotando entre una y otra a lo largo del mes, y lo cumplen. Acá debería pasar exactamente lo mismo. Bueno, no así en Unquillo. También hay farmacias, pero vos después de las 11 de la noche no tenés nada. Claro, si tenés una urgencia... Y es un sistema de salud, ¿no? O sea, pensémoslo que es parte del sistema de salud la farmacia, no es un comercio cualquiera. Totalmente. Mira, casualmente hoy en la comisión que estuvimos hablando un poco del tema, siguiendo avanzando con el tema de farmacia, se nos ocurre, hay que ver si se puede o no, porque siempre tiene que dividir. Una cosa son las ideas que pueden estar muy buenas y otras que legalmente se pueden llevar a cabo después. Uh-huh. ¿Viste? Se nos ocurre que los que pueden empezar a controlar la farmacia es Seguridad Ciudadana. Uh-huh. Que empiecen a ver que las farmacias de turno vaya, toquen el timbre y vean si están. Si no están de turno, bueno, les caberá la sanción, que es lo que tenemos que implementar, ¿no? Uh-huh. Que eso está preordenanza, la sanción. Bueno, estamos viendo cuál poner, ¿no?, que sea realmente importante, porque, viste, si le ponen una sanción que no pasa nada, no le va a importar. Tiene que hacer algo que les pegue, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juan, la última cortita, bien cortita, la audiencia pública sobre el aumento de transporte. ¿Cuándo va a ser la segunda audiencia? No, ya fue. Ya fue. No, pará, ya tuvimos la audiencia. Sí. ¿No? Sí. Donde hoy la tarifa está en 50 pesos, la empresa pedía 85 y el ejecutivo defendió 70 pesos. Sí. No vino mucha gente a la audiencia pública. El que más estuvo fue concejal Quiroga, el ex. Bueno, el amigo, sí, Mario, que sí, lo conocemos, sí, todo. Que le encanta el sistema porque siempre viene. Y bueno, fue un poco el que estuvo, digamos, cuestionando más al ejecutivo. Y bueno, lo que dice la empresa es que a ellos no les alcanzan, no le dan los números así, entonces si no le dan un aumento a ellos se les va a complicar un montón seguir con el servicio. Y bueno, y un poco la posición que tuvo la gente que vino es decir, bueno, que les parece que porcentualmente es muy caro pasar de 50 a 70. Uh-huh. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es, que también lo hablamos hoy en comisión con los otros concejales, es hacer una serie de pedidos para ver realmente cuál es el costo y cuál es el margen que tiene la empresa, si realmente no está ganando nada o si realmente nos está mintiendo y está ganando un montón y quiere ganar más todavía. Claro. Y otra de las cosas que queremos tratar de hablar con ellos es que agranden el radio de por donde ellos pasaban, que lo llevemos a antes de la pandemia. ¿Te acuerdas que tenían un recorrido mucho más largo? Sí. Que después lo cortaron. Bueno, esa es la otra que tenemos que ver con la empresa. Uh-huh. ¿Cuándo se podría estar finalizando el tratamiento de esta ordenanza? Cuando juntemos toda la papelería que tenemos citada para la semana que viene a varios de los actores de todo este tema, y bien tengamos esas cosas que te dije, le estaríamos tratando. Perfecto. Juan, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo. Lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo lo quieras ver, te tocó la nota a vos encabezando este Consejo Deliberante actual. Bueno, dale, esperemos que la próxima sea más fácil. Vamos a intentarlo, pero no creo. Te mandamos un abrazo. Dale, gracias, cariño, a todos. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, hasta ahí las palabras de Juan Cruz Vázquez, actual presidente del Consejo Deliberante. Recordemos, para los que renuevan el dial, la presidenta del Consejo, Paula Machmar, está suplantando en este momento a la intendente María Teresa de Vélez, que se tomó licencia por vacaciones, y el vicepresidente primero pasa a encabezar el legislativo. Por eso hoy le hicimos la entrevista a Juan Cruz Vázquez para hacer un recorrido de estas principales ordenanzas o proyectos de ordenanzas que se están tratando dentro del Consejo Deliberante. 4 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en jueves. Te contamos lo que sucede acá en Villa Allende y en el corredor de las Sierras Chicas también. Por supuesto, en la provincia y en el mundo también.